acusado, responda por favor. ¿De dónde consiguió tanto dinero? Tiene cuentas y plata por montón, aviones y carros, mismo modelo. Oiga, señor, también se le acusó de haber conspirado contra el gobierno. A mucha gente usted asesinó. Creo que de aquí se va al infierno. El capo de los poderes.